Y con esta diapositiva llegamos al término del trabajo y a las preguntas que el grupo RAI hace para el debate. La primera de ellas es, ¿están consideradas por la Agencia Española de Protección de Datos todas las comunicaciones no autorizadas de datos personales como vulneración de la confidencialidad? La segunda, ¿conoces qué medidas existen en tu empresa o área de negocio encaminadas a la protección de los datos personales de los clientes? ¿Hay excepciones de algún tipo con los datos personales de, por ejemplo, los proveedores de tu empresa? Y la tercera pregunta, estamos inmersos en el proceso de implantación progresiva de la receta electrónica, el cual permite reunir toda la información contenida en la historia clínica del paciente en un único repositorio, pudiendo acceder a él tanto el médico como el farmacéutico. ¿Hasta qué punto consideráis que el libre acceso a la información por parte de médicos y farmacéuticos, en aras fundamentalmente a reducir el gasto farmacéutico, debe prevalecer sobre la confidencialidad de la información? Nada más, ha sido un placer y hasta pronto.